Hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.7rockradio.com. Potenciados Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimidos en el Circuito Radial Portal Web desde Caracas, Venezuela. Pues, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y pues agradecemos a la gente de 7rockradio.com, encabezada por el señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, David Yepes en la producción general, Eric Sculpi en marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga por allí en la coordinación de 7Rock Radio, por allá en Argentina, la gente de Potenciados Radio Sur, a Beca y Ariel. Desde Caracas, en Cerebros Exprimido, a mi amigo Luis Orozco y Osman Ruiz. Gracias por la oportunidad a todos ellos y el equipo, el team de La Vieja Guardia, encabezado con Carlitos Ortega en la coproducción y todas esas bandas, Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia, Betty Martinolas desde Argentina con su sección La Dama y la Música. Y por acá, quienes habla, les saluda, monta, mezcla, edita La Vieja Guardia, Roberto Arteaga Núñez, conductor y productor, con todo el poder del rock. Pues nosotros estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, así que ya lo sabes, estás cubierto por todos lados para que tú disfrutes de lo mejor del rock latinoamericano, suramericano, centroamericano, norteamericano, europeo, asiático, africano, oceánico. Todos los continentes están en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y pues comenzamos allá. Comenzamos con esta banda llamada Wars of Babylon y ese tema llamado Fallen, sí señor. Y este segundo tema, The Great Collapse. Así que el gran colapso lo vas a tener tú con tanta música buena que vas a estar escuchando acá en La Vieja Guardia. Y recuerda que nosotros estamos en todas las redes sociales como arroba La Vieja Guardia Radio Valencia, Facebook, Twitter, Instagram, Roberto Arteaga Núñez, Facebook, Twitter, Instagram y todos nuestros circuitos radiales. Así que pues 7Rock Radio www, tenemos a la gente de Potenciado Radio Sur a través de Zenon y también tenemos a Cerebros Escribido en su portal web www. Pues todos los muchachos por allí ya lo saben, con su Twitter, Facebook, Instagram, con arroba Carlitos Ortega, arroba Betty Martinolas y arroba Elisa Hernández. Nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Tomorrow was gone to me, the end of life.

dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Harás marihuana, es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y eso que estabas escuchando allí es la banda coreana Mahatma. Mahatma, esta banda que nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez, promotora de bandas extrema, y ella está ubicada en Polonia y desde allá nos envía todo este material como la banda coreana Mahatma. Y anterior a esto también estuvimos escuchando a otras de las bandas que nuestra amiga Eva María Martínez nos envía cómo es la banda Voven. Voven, la banda egipcia. Sí, señor, egipcia. Sonando en La Vieja Guardia. Y para que usted sepa, pues esta banda Mahatma, en su primer tema que estábamos escuchando, Beginning of the End, así que comenzando desde el final, algo así es la cosa. Y el segundo tema llamado Deafness, así que pues ahora nos vamos para que conozcas los temas de la banda Voven de Egipto. Ese primer tema llamado Arch Annihilation of the Idol y el segundo tema Tribulation of Plagues. Pues esto es lo que estaban escuchando de la banda egipcia Voven. Pues cuatro temas de dos bandas que nos envía nuestra amiga Eva María Martínez, ya lo dije, desde Polonia. Pues esto es La Vieja Guardia y por allí está Carlitos Ortega. Carlitos, por Dios, dime qué vamos a escuchar, hermano. ¿Qué tienes por allí para todo el mundo? Bienvenido, Carlitos Ortega. Y bien, así vamos a escuchar a la banda Excreta Putre Parasiforme. Esta es una banda de metal extremo dentro del género slamming, bien fuerte, bien extrema esta banda. Esta es la banda de nuestro hermano Gonzalo Murúa. Esta es una banda que viene haciendo un ruido bastante importante hace tiempo en las redes, hace unos meses en las redes. Ya hoy por hoy tienen su disco, su primer disco en físico. Los interesados en comprar el disco pueden comunicarse directamente con Gonzalo. Seguramente esta banda, para los amantes del metal bien extremo, les va a gustar mucho. Y bueno, sin más preámbulos, esta es la banda Excreta Putre Parasiforme. We'll be right back. es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. A los marihuanos es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Cerebros exprimidos, encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Saludos amigos, por aquí les habla Elizabeth Hernández. Les vengo a traer nuevamente la sección Efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 4 de octubre de 1970 muere la cantante Janis Joplin. Un 5 de octubre de 1973 fue el lanzamiento del disco Goodbye Yellow Brick Road de Elton John. Un 6 de octubre del 2009, la banda Kiss lanza su disco Sonic Boom. Un 7 de octubre de 1968, nace Tom Short, cantante de Radiohead. Un 8 de octubre de 1951, fue el nacimiento de Johnny Ramone, guitarrista de la banda Los Ramones. Un 9 de octubre de 1940 nace el cantante John Lennon. Un 10 de octubre de 1954 fue el nacimiento de David Lee Roth, cantante de Van Halen. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que nos sintonizan. cada programa. Gracias a La Vieja Guardia, gracias a Seven Rock Radio, gracias a Potenciados Radio Sur desde Argentina y, por supuesto, gracias al podcast Cerebros Exprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Soltar mis tibias humanos. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia. señor, la banda es My Control, banda italiana que nos envía nuestro amigo Mr. Jack de Juaniquilla Records. Sí señor, desde Italia, My Control, y es el primer tema llamado Derek Sherrian. Eso es un tema que está en feat con Derek Sherrian, es la cosa. Así que Roberto, no te me confundas. Yo sé que de pronto te cansas. Sí, ¿de qué? Si aquí lo que haces es disfrutar. Y este segundo tema llamado The Portal, el portal. Por allá lejos. Escuchamos luego de las efemérides de nuestra amiga Elizabeth Hernández, a quien le damos las gracias. Este tema de la banda Yarsi, de Venezuela, de acá, soy nadie, es el tema, así que Yarsi lo dice, no lo digo yo. Pues por allí después también escuchamos un tema de una fusión musical del señor Félix Río, Ricardo Villanueva, el señor Ramón Sánchez y Roberto Arteaga, con este tema llamado Te Esperabas, un rock and roll por allí que realizamos en tiempos antes de pandemia. Espero que le haya gustado. Así que pues, la vieja guardia continúa con más de Carlos Ortega. Carlitos Ortega con todas sus cosas. Y esta banda, oye Carlito, esa banda que nos presentaste, en verdad, pues algo difícil de pronunciar. Vamos a ver si me sale por allí. Excreta putre parasiforme, el nombre de la banda que Carlito. Así que sorpréndeme con algo, Carlos. ¿Qué más nos trae por allí? ¿Ah? Excreta putre parasiforme. Bueno, la verdad que este nombre es demasiado extremo. Bueno, Carlos, preséntanos. ¿Qué nos traes? Háblame, cuéntame. Y bien, vamos a escuchar a la banda Mafia. Mafia es un proyecto que se origina por allá en el año 2018, exactamente en Carolina del Norte, Estados Unidos. Este es un proyecto que lo forma nuestro amigo Rubén Granadillo. Recordemos que es venezolano, que formó parte de bandas como MDH y Demise mientras estuvo aquí en Venezuela, entre otras muchas bandas que él estuvo por aquí. Él decide radicarse en Estados Unidos y formar esta banda por allá. Es una banda bien extrema, bastante buena, un estilo moderno pero bien bueno. La perspectiva de la banda está inspirada en la diversidad musical de todos sus miembros, y bueno, la banda ha girado allá en Estados Unidos. Ya sacaron su primer disco, muy bueno por cierto, y bueno, nada, esperemos verlos por aquí en Venezuela en algún momento. Esto es la banda Mafia. To our dead, to the sun.

Estás escuchando La Vieja Guardia. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Somewhere in the dusk, before moon after sun. life pass like a move from my eyes. Then you come to my mind with the tears well up like a fault in my eyes. In this endless goodbye, again and again. So I cry, yes, I cry out aloud. Every breathing a sleepless night. La vieja guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com, potenciado Radio Sur Argentina y www.cerebrosexprimido. Pues la vieja guardia, ya lo dije, estamos en Valencia, Venezuela. Por acá les habla, les saluda Roberto Arteaga Núñez junto al equipo de la vieja guardia con Elisa Hernández, Betty Martinolas y Carlos Ortega. Nos puedes ubicar en todas nuestras redes sociales. Claro que sí, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, así que no dejes de comunicarte con nosotros, pues ya lo sabes que alrededor del mundo contamos con una gran gama de colaboradores, como es la gente de Mr. Jackie Guaniquilla Records, Eva María Martínez, Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música, Elisa Hernández con su sección Efemérides, Carlitos Ortega con todas esas bandas que nos consigue por allí, y pues todas aquellas personas que deseen enviar material para La Vieja Guardia lo pueden hacer a través de La Vieja Guardia Valencia @gmail.com. Pues así estamos acá desde Valencia, Venezuela, pues enviamos condolencias a todas esas familias que han perdido algún ser querido con toda esta situación de lluvias que estamos viviendo acá en el país, pues unas grandes tormentas que están cayendo en nuestro país y pues han afectado a muchas de nuestras familias, a muchos de la familia venezolana. Pues extendemos una gran condolencia a todos ellos y pues adelante Venezuela, que saldremos de esta y de muchas más. Pues nosotros avanzamos y pues Carlito, luego de estas palabras, ¿qué nos traes por allí para con La Vieja Guardia, Carlos Ortega y estas bandas que en verdad hoy día, Carlitos, me has dejado pues boca abierto? Cuéntame. Y bien, vamos a escuchar a la banda Pogo. Pogo, sus siglas significan Por Obediencia Gracia Obtenemos. Podemos decir que ellos dan inicio a su carrera en la ciudad de Neuquén, Argentina, y ya desde su fundación se propusieron una meta y un propósito claro, tanto en su imagen, su mensaje y su marcado estilo. Sus letras están atravesadas por el mensaje positivo proveniente de sus propias experiencias de la vida. Podemos decir que musicalmente ellos son una fusión entre el metalcore, incluyendo matices de diferentes estilos con la presencia de sonidos alternativos y elementos del groove y el new metal. Ya para el año 2017 la banda sufrió un duro golpe porque les toca atravesar su momento más difícil, el fallecimiento de César Pucci, guitarrista y compositor y fundador de Pogo. La figura y el nombre de César lo convirtieron en una de las leyendas de la música regional. La banda siente que aún había mucho trabajo que hacer y honrar las ganas y la energía y la memoria de César, quien nunca hubiese querido que Pogo se detuviera. Ya en la actualidad la banda se encuentra trabajando en el estudio, experimentando nuevos sonidos que serán plasmados en el nuevo trabajo discográfico y audiovisual, y proyectando las futuras presentaciones en vivo de todo el repertorio que han acumulado en estos años de trayectoria. Pogo ha pasado la prueba del tiempo, por decirlo de alguna manera, convirtiéndose en un gran exponente del metal de los sonidos modernos y en una de las agrupaciones más representativas no solo de Neuquén, sino de Latinoamérica como tal. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar a la banda Pogo de Argentina. Ah! Estás escuchando La Vieja Guardia. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock.

señor, la sombra sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock, la sombra de la banda venezolana Grand Bite, más de 40 años de música de esta gran banda de heavy metal caraqueña, y anterior a eso la banda española Metalizer con el tema homónimo a la banda Metalizer. Así que pues, ¿qué más? La vieja guardia con todo el poder del rock. Y pues por allí escuchamos muchas cosas que nuestro amigo Carlos Ortega nos trajo para el día de hoy. Así que disfrutando de lo mejor de la vieja guardia. Y pues lamentablemente también llegando al final del programa por la edición de esta semana. Y pues siempre agradeciendo a www7rockradio, al señor José Manuel Fong en la directiva general, a David Yepes en la producción general, Eric Sculpin marketing y diseño, Frank López en la musicalización. Pues ya usted sabe que por allí ando Roberto Arteaga hace de coordinador en 7rockradio.com. pues también le damos las gracias a la gente de Potenciados Radio Sur Argentina, y esta beca y Ariel, quienes pues también nos apoyan con el programa La Vieja Guardia. Ya lo saben que nos ubican en Zenon, por ahí anda toda la gente de Potenciados Radio Sur. Y también nos consigues en el portal web www.cerebrosexprimido y ese gran circuito radial. Así que estás cubierto, ya lo sabes, estás rodeado, gallo Claudio. Cuidado por allí con esos gallos que se te van. Pues lo cierto que tú tienes todas estas opciones para disfrutar de La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y el team de La Vieja Guardia, conformado por Betty Martinolas desde Argentina y su sección La Dama y la Rosa, Elisa Hernández desde Valencia y su sección Efemérides de La Vieja Guardia, Carlitos Ortega en la coproducción y Roberto Arteaga Núñez, quienes habla, les saluda, se despide en este momento. Y gracias, dándole las gracias nuevamente a todos ustedes. Pues también por allí le doy las gracias a mi esposa Dayana Rodríguez, que siempre está pendiente del programa. Sí señor, mírenla cómo están por allí. Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga y toda esta gente amiga que está pendiente de La Vieja Guardia con todas sus bandas. Gracias a Eva María Martínez, gracias a Mr. Jack de Guaniquilla Records por todas estas bandas. Así que pues, esta es La Vieja Guardia, ya lo sabes. Nos vamos. Como siempre les recomendamos que, pendiente, la naturaleza puede vivir solita. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! We'll be right back. Estás escuchando La Vieja Guardia. ¡Siempre gracias, Dios quiere! ¡De puta madre!